Lunes 9 de enero, el corazón del Creador. El drama de la semana de la creación es extraordinario. Cada día el Creador habla para que existan sistemas y formas de vida que sorprenden a los científicos. Dios mismo se refiere al gozo enorme de esa semana. ¿Qué le dice Dios a Job acerca de su entusiasmo al crear la tierra? Job capítulo 38, versículos 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Un indicio del gozo del Creador en esa primera semana ya se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Los eruditos bíblicos aprecian cada vez más la fina elaboración literaria del Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, escrito por Moisés. Aquí, cuando Moisés describe que el Espíritu de Dios se movía, literalmente revoloteaba sobre la faz de las aguas en el inicio de la creación, él elige una palabra que solo usa una vez más, en Deuteronomio capítulo 32, en su sermón de despedida a Israel. ¿Cómo usa Moisés la palabra revolotear esta segunda vez? Deuteronomio capítulo 32, versículos 10 y 11. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Ver también Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Piensa en cómo las aves preparan su nido. Imagínalas cómo revolotean sobre sus pichones, trayéndoles comida y enseñándoles a volar. Moisés, al cuidar ovejas durante 40 años, habrá visto esto cada primavera y habrá aprendido del tierno cuidado de Dios. Bajo la inspiración, describió esas emociones en el corazón del Espíritu Santo mientras construía el nido para los seres humanos. El informe de la creación, en contraste con los diferentes modelos de evolucionismo que describen nuestro origen como la operación de fuerzas que compiten entre sí, revelan a un Dios que ama y cuida su creación y que la diseñó con un propósito y con mucho cuidado. No hay nada impersonal en la creación, nada sin un propósito. El amor estaba allí desde el mismo principio. ¿Qué contraste con el evolucionismo que enseña que el amor, de algún modo, surgió solamente después de millones de años de violencia egoísta? El amor motivó la creación, y el amor estará allí cuando esta versión dañada de la creación sea renovada. Mediten las maravillas de la naturaleza. ¿Cómo ves manifestarse el gran amor de Dios en ella?